Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que se aprendió. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Y a 12 menos cuarto de la noche en Nueva York, cuando va a librarse el Celebrar la Radio. Antonio Carrizo. Yo recuerdo cuando Nini Marshall ensayaba, me llevaba a su casa a ensayar, y cuando sobraba un minuto y medio, había que cortar un minuto y medio, Nini se sentaba frente a mí, ella con su libreto, con su copia y yo con la mía, y empezaba no a cortar una hoja como hacíamos nosotros, bueno, de acá a acá va abajo, no, empezaba a cortar de a tres palabras, de a dos palabras, de a una palabra, de a media palabra, hasta llegar a los renglones que sumados harían media página o lo que se necesitaba cortar. Así era de prolija, de meticulosa en el trabajo Nini Marshall. Y no le dijo más que la marca. ¡Qué guarango! Bueno, y pensar que el padre era tan fino de... El viejo era la finura rebada al tallarín. Fue un gentleman hasta después de muerto. ¡Qué exagerada! Hasta después de muerto. Un gentleman. Fíjate que en la sepultura se hizo grabar este epitacio. Perdonen si no me pongo de pie. Y Nini tenía genio, genio creador, era observadora, era divertida, era graciosa, era eficaz. Y bueno, otro que influyó mucho... Quique Pessoa. Fue Carrizo. Antonio, creo que nos enseñó muchas cosas, una cierta elocuencia, una enjundia para decir las cosas cuando correspondía, en eso era imbatible. Rinaldi para la vida y el canto. En las últimas horas de hoy ha de llegar mínimo 15 años al lado de Antonio en la vida del canto es muy fuerte, ¿no? La verdad que es algo extraordinario que ha enriquecido sin lugar a dudas mi carrera como periodista, ¿no? Roberto Rinaldi. Antonio le gustaba salir a caminar en algún momento por Arenales, doblar en Pueyrredón, entonces a lo mejor tenía un micro grabado, claro. o metía tres tangos seguidos y me decía, claro. Roberto, ¿me acompañas a caminar una cuadra? Y hablábamos de fútbol, y entonces le gustaba no caminar solo, sino caminar con alguien. Esas cosas, bueno, la verdad que uno las extraña. Mis fotos son... Alejandro Dolina. De las personas que yo más quiero y admiro en la radio, que son Carrizo y Larrea. Usted redactó esta página sobre Buenos Aires, y como es... una de sus páginas enumerativas en las que usted usa... Es que desgraciadamente estoy reducido ahora a ese monótono procedimiento de la enumeración que usaron espléndidamente Los Almas y Walt Whitman. Antonio hizo durante un mes un ciclo radial con Jorge Luis Borges, algunos días de la semana, casi todos los días de la semana, y grababa en un estudio, ahí no dejaban entrar a nadie. Pero a mí sí me dejaban entrar, no sé si con recomendación de silencio o no sé si yo mismo me había recomendado la más estricta prudencia y el más estricto de los silencios. Lito Rodríguez, su orquesta típica, cantando Nino Omar, de América, Rivadavia, Estación América, en la provincia de Buenos Aires, la calle Belgrano 75. Lito Rodríguez, director de orquesta, si supieras que era extraño, tango Héctor Varela igual. Lito Rodríguez, su orquesta, Nino Omar, matando, Lito, matando. Oiga, Lito viejo, capotazo, escuche. Celebrar la radio. Mi mejor experiencia periodística, y eso que he viajado mucho por el mundo, pero mi mejor experiencia fue hacer un programa junto a Antonio Carrizo en el Mundial 82. Juan José Moro. Cuando llego a España me encuentro con la novedad. Me dicen, mirá, te cambiamos de destino, porque yo iba a cubrir el Mundial, la parte deportiva, el fútbol, claro. Iba al Mundial de fútbol. Me dice, te cambiamos el destino, me dice el ingeniero Morano, que era en ese momento director de la radio, me dice, te cambió y tenés que estar con Antonio haciendo el programa ese, no haces nada del Mundial y haces el programa del Mundial Cultural. Mira. Un programa llamado De España con Todos. A mí me pareció una cosa maravillosa. Con Antonio aprendí todo eso, qué era lo realmente importante, qué era lo que tenía validez. Bueno, fueron dos meses maravillosos, con un hombre extraordinario. Seguimos en La Vida y el Canto con una información de Roma. En los Celebrar la radio. Ha sido adoptado un nuevo sistema. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela. Rinaldi para la vida y el cambio.